Desde tiempos insospechados, las culturas y religiones de todo el mundo han adoptado en sus costumbres el hecho de venerar a toda clase de deidades. Sin embargo, la presencia de patriarcados, en pos de matriarcados, han relegado a las mujeres, y en este caso a las diosas, a un triste segundo plano. Aún así, desde la antigüedad, muchas civilizaciones han asumido el papel de estas diosas como único, ya que, según ellos, tan solo estas deidades tienen el poder de la creación. No obstante, ¿cuándo aparece la figura de la diosa tanto en la creación como en sus representaciones? ¿En qué consiste la llamada Trinidad? ¿Por qué se relacionan a las deidades femeninas con la luna? Es cierto que algunas de estas diosas han sido vinculadas a la muerte, a la sangre y al sufrimiento. ¿Qué es lo que hace que la mujer esté más próxima a lo divino en comparación con el hombre? Esta noche en Luces a la Oscuridad intentaremos despejar estas y otras cuestiones gracias a varios de nuestros expertos. Contamos con el periodista y escritor Daniel Alcoba. Buenas noches, Daniel, bienvenido. Muy buenas noches. Con Mario Pérez Ruiz, escritor y periodista. Mario, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Y de nuevo con el doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Cuando hablamos de dioses, nos referimos a una serie de deidades supremas organizadas en una jerarquía o panteón que están concebidos, y así lo dice el politeísmo, como el contrapunto a los humanos. Sin embargo, en el caso de las diosas, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Se trataría simplemente de agregar una A al nombre de Dios o hay algo más detrás? En un principio, como bien has dicho, son las mujeres las primeras o las entidades femeninas, por lo que representan de creación de vida o de gestación de vida. El hombre sería quien pone en cierta manera semilla, pero toda la madre, el útero, la caverna, la tierra, la Pachamama, es de hecho la mujer. De ahí que sea un elemento fundamental. Luego, como también has dicho, hay una consecución de elementos masculinos que son los que se sobreponen, digamos, a la mujer. Tengamos en cuenta que también la primera mujer era Lilith, que es otra de esas deidades, entonces es creada antes incluso que Adán. ¿Dónde aparece enrefentado el tema de que Lilith fue la primera mujer? ¿Dónde lo podemos leer, por ejemplo? Esto es una tradición talmúdica. Está en el Talmud. Hay una sola mención de Lilith en la Biblia, que es en Isaías, capítulo 24, si no recuerdo mal, donde simplemente se la anuncia como una criatura nocturna, malévola, maligna. Pero en realidad es una deidad babilónica. Es decir, esto viene, es muy anterior al monoteísmo, es una de las Liliot, se llamaban. ¿Me estás hablando del pueblo sumerio entonces? Bueno, es posterior a Sumer. Sumer es, 2500 años antes de Cristo. Exacto. Son más o menos unos 18 siglos antes de que aparezca el libro de Isaías, casi dos milenios anterior al libro de Isaías. El libro de Isaías lo cito porque es bíblico. Sí. Pero en las tradiciones talmúdicas, que son colecciones de cuentos, que en realidad sirven para ilustrar los textos bíblicos, son en cierto modo, es decir, acumulación de enseñanzas, ¿no? Allí aparece Lilith, hay una enorme cantidad de información fabulosa sobre Lilith. Digo fabulosa porque se trata de fábulas, mayormente de tradiciones de cuentos. Y Lilith aparece como no solo la primera mujer, en realidad no es una mujer, en realidad es una, luego va a postular la cábala, que es la versión femenina de Samael, que es Samael hembra, y Samael es Satán, de si es el demonio. Sí, es el nombre de Satán en el Talmud. Lo que pasa es que eso es posterior y también posterior. Se dice que Lilith es una mujer que tiene la capacidad de transformación, y así como los vínculos lunares, la luna lleva un proceso de transformación a lo largo de su tiempo, uh-huh. y podemos estar aquí hablando de los múltiples estadios del ser, cosa que se le da más incluso a la mujer que al hombre, pero ahí ya vemos la irrupción en lo que acabas de decir, digamos, del, ¿cómo llamarlo?, del patriarcado, del machismo, para intentar quitar valor a la figura de la mujer. La mujer tiene capacidad de transformar su cuerpo en otros, como muchas de las deidades y a las que luego se hará referencia aquí seguramente. Yo ahorita quisiera retraerme un poco más, ¿no?, en las obras llamadas los libros del Tzian, literatura de los Vedas. Ahí aparece lo femenino, quizá tenga ya una referencia posterior con Lilith. Se menciona que la creación del cosmos, que el ser que crea el cosmos, o la entidad, o la energía, o la conciencia, es femenina. Dice, inspira y lanza el universo, inspira y lo retrae. ¿Sí? Entonces, ya desde el origen, aquella, vamos a decir, aquella energía desconocida, o aquello desconocido, como decía Blavatsky, la seidad, ¿no? Ya no le puse, no le pone ser, sino seidad, que está más allá del universo manifestado, como en la Kábala, Ein Sof, hablando un poco alegóricamente, dice, es femenino. O sea, en realidad, se puede decir que aunque las tradiciones fueron cambiando del paleolítico al neolítico, la era de bronce, de lo femenino a lo masculino, la esencia, como ya lo mencionábamos, lo han mencionado antes, fue que en todas las tradiciones lo femenino prevalecía. Uh-huh. Y poco a poco el cambio se fue dando cuando intervienen varios grupos que vienen de Asia Central a Europa, empiezan a haber modificaciones. Por ejemplo, en América estaba Tonantzin, la diosa de la agricultura, la madre del mundo desde el punto de vista de los aztecas. ¿Sí? O sea, esa referencia está en todo el mundo. No podemos solamente hablar de Europa y el Asia. También América tenía referencias como esta. ¿Hablamos de una diosa madre o hablamos de muchas diosas madres? O una diosa con muchas manifestaciones. Isis dice en las letanías, en las pirámides, en los textos de las pirámides, dice, yo soy la madre del mundo, la estrella de la mañana, que después él tomaría María las, esos atributos. Dice, ustedes me conocen por muchas caras, yo tengo muchas manifestaciones, pero siempre soy una, la reina del cielo, la madre del mundo. Lo menciona Isis en los textos de las pirámides. Te impacta porque quiere decir que todo lo que vemos femenino, y para rematar, ella está en nosotros, no solamente está afuera, la llevamos adentro. Lo femenino está en el hombre. Lo que pasa es que a la vez representa distintos arquetipos que tienen que ver con la psicología de todos los seres. Entonces, cuando hablamos de los múltiples estados del ser, hablamos de las psicologías individuales o de los papeles que puede desenvolver una u otra persona. A la vez, las diosas son arquetipos, son símbolos. Las leyendas vienen a encerrar en sí mismo, en cada una de ellas, una serie de conocimientos. James Hillman decía que lo que antes eran diosas, ahora son arquetipos. Y como el microcosmos que somos nosotros, que somos una gota del mar de la eternidad, poseemos toda la estructura en pequeño, tenemos a todos los dioses o arquetipos dentro de nosotros, como acabas de decir. Y forman parte de nuestro desarrollo. ¿La primera diosa podríamos decir que fue entonces Lilith? No. Lilith es bastante tardía, si miramos. Inanna, por ejemplo, es muy, muy anterior. Sí. Muy importante, es, digamos, la primera. Cuidado que Inanna, a su vez, es resultado de una evolución, de la unión de seres absolutamente monstruosos, es decir, que representaban el cielo, el océano y la tierra, es decir, que estaban personificados en el origen de la mitología genealógica, o mejor dicho, de la teogénesis, digamos, de Sumeria, ¿no? Uh-huh. Pero Inanna se parece mucho. Inanna es el prototipo de Venus, de Afrodita, y de muchas diosas posteriores. Shakti en la India. Diosas de la generación y del amor, y que al mismo tiempo también Inanna lo era de la guerra, o lo fue de la Inanna. Guerra. Inanna. Inanna. Inanna, la hermana de la reina del infierno, que era Skigal. Es decir, son hijas de los mismos. Entonces, por consiguiente, si hablabas de Lilith como una especie de deformación del demonio. Lilith es resultado de una especie de vuelta de tuerca. Vendría a ser una especie de bisnieta de las Liliot babilónicas. Las Liliot babilónicas eran demonias, digamos. Uh-huh. Dices que aparece, esta Lilith aparece en el Talmud y aparece también en Isaías 24, sí. Decías. Sí. ¿Estaríamos hablando entonces de esos íncubos y súcubos, de esos demonios que perturban tanto al hombre como a la mujer cuando hablamos de Lilith? El concepto de íncubo y súcubo es muy posterior. Sí. Yo pienso que en las tradiciones hebreas posiblemente han intervenido algunas sí. Fuertemente conservadoras, que son las que siguen el Talmud, en lugar de seguir la Zohar u otro tipo de textos, que sí. Son más progresistas, y digamos que son bastante conservadores, ¿no? Y que nos hacen conocer unas figuras y otras no. Y que porque la versión que yo conozco es que Dios es quien crea Lilith. Ah, sí. Bueno, esa no es una creación de los demonios, es una creación de Dios. Es la tradición talmúdica. Vale. Pero hay un tema de arqueológico aquí. Las Liliot son babilónicas y no tienen nada que ver con el monoteísmo. No se trata de un dios, se trata de un montón de dioses. Uh-huh. Entre los cuales las Liliot eran unas diosas malignas, diosas de la noche, que sedientas de sangre, eran vampiras aparte. Atacaban... Sí. La gente les tenía terror, digamos, formaban parte del imaginario. Inspirado en eso, aparecerán muchísimos años más tarde los textos de Lovecraft, en los cuales habla del Necronomicon, y que fue escrito precisamente en esas zonas de Babilonia. Y, aquellos demonios que poblaban. Exacto. Pero quiero decir, dentro del paternalismo, dentro del paternalismo hebreo, fíjate hasta qué punto llega, que está María la Judía, la hermana de Moisés, y casi nadie sabe que Moisés tenía una hermana, y que le debemos el baño María, a poner esos flanes al baño María, se lo debemos a ella, y que los cambios en los tintes de las telas, también a ella, los conocimientos que tenía, y en cambio ella queda oculta. Sí, casi no está mencionada. Yo también quisiera introducir el tema de la androginia, que viene en muchos textos antiguos, en donde las primeras razas no tenían la separación de los sexos. Dicen que el ser perfecto sería un andrógeno. Pero justamente se considera que Lilith es andrógina. Era andrógina, sí. Era la parte femenina del primer hombre. Es decir, que Adán y Eva, hay dos génesis. Ahí está el génesis S y el génesis J. En el génesis S se dice textualmente, y los creó hembra y macho. Sí. O macho y hembra. Macho y hembra, sí. Macho y hembra. Pero no dice que fuesen dos. Dice, los creó macho y hembra. Y recién en el Génesis J, que es el capítulo segundo del Génesis, que es el Génesis ya vista, se habla de la famosa costilla, etcétera, ¿no? Pero eso es posterior. Se trata de Eva. Es decir, La leyenda talmúdica, digamos, es que la primera creación de Dios fue Lilith, pero que Lilith no se avino a asumir la postura inferior en el coito, es decir, por un problema de preeminencia social, que fue la mujer rebelde, por eso Lilith se transforma en un símbolo del feminismo. Uh-huh. Y que además pronuncia el nombre secreto de Dios, el nombre impronunciable, que pronunciar el nombre secreto de Dios equivale a tener el poder de Dios, y logra irse. Logra irse, bueno, según alguna versión o alguna otra tradición, se transforma en una estrella del cielo, se transforma en una especie de ángel guardián, por el poder que significa la pronunciación del nombre secreto, del nombre arcano. Estás tocando un tema muy bonito que me gustaría que también apuntaréis el resto de nuestros contertulios. Has dicho dos génesis, génesis S y génesis J, ¿sí? Sí. ¿Dónde los encontramos, estos génesis? En la Biblia. ¿En la propia Biblia? Ah, sí, la propia Biblia. Si leemos con atención el Génesis, el primero y el segundo capítulo, nada más, vamos a ver que dos veces Dios crea al hombre. Sí. Y la mujer. ¿Esa diferenciación la haces tú o aparecen? No, Génesis es, S de Sevilla y Génesis J de Jaén. Sí, pero ¿sí? S como, quiere decir las... sacerdotal y J ya visto. Yo pensaba que era como las películas esas que las ponían la S de sensibilidad, ¿no? Ya ves, se escribe con J. El hecho de lo que dices tú, la posición preponderante en el acto sexual por parte de la mujer y la decisión. Al ser creada hay una posición preponderante. Pero también nos sirve, como bien repetiré, son arquetipos, nos hacen para, a través de los símbolos, hacer comprender determinadas cosas. En un momento determinado la mujer tenía la posición preponderante, que digamos era la que cuidaba de los hijos, la que cuidaba de la educación de los niños, la que hacía inclusive las cosechas, y el hombre se dedicaba más a cuidar a los animales y antes de ello a la cacería. Incluso, digamos, si nosotros vemos las cuevas de Altamira o la mayoría de pinturas rupestres, no están elaboradas por hombres, sino por mujeres. Porque era la mujer la que dominaba incluso, digamos, los mitos en su casa, la mística, ¿no? Uh-huh. Incluso en las tribus más posteriores paganas, durante la época medieval, la brujería era muy dominada por las mujeres, ¿no? Porque eran las que llevaban esa misma posición que en la antigüedad. O sea que en el Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, vemos la Génesis sacerdotal, bueno, que es una explicación de cómo nació el mundo, nació Adán, Eva y demás. Se puede ver, es que esa parte... Y una Génesis con J de Yavista, de Yahvé, que nos habla de la creación del mundo desde que la mujer aparece desde una costilla de... Exacto. Se puede consultar esas Sefer, dos lecturas, ¿sale? Sí, el Sefer Yetzirah y el Sefer Zohar para completar esa parte. Sí. Y el Sefer de Nouda, porque si no te va a aparecer eso como un abracadabra. O sea, hay que consultar libros cabalísticos para descifrarlo, pero sí está ahí. Hombre, yo pienso que es un poco más sencillo. Si haces una lectura, lo que aparece primero, la que es la primera obra humana de la creación por parte de Dios, en este caso sería Lilith. Luego sería, Dios viene a crear Adán. Y más tarde, como no está conforme con esa situación, pues entonces se extrae una costilla de Adán y crea Eva. Con lo cual hay una dependencia, siempre hay una posición de inferioridad de la mujer que ha de nacer. Entonces se está enviando a través, digamos, del mensaje religioso, un mensaje que es el hombre el que debe dominar de la mujer, porque es parte de ella, es algo subalterno, ¿no? Y aquella que se ha comportado de aquella manera, pues ha sido condenada. Yo quisiera hacer un complemento acá. De acuerdo a la tradición antigua, o oculta, como le puedas llamar, en la doctrina secreta, se menciona que el primer hombre creado, dice, y Jehová crea al hombre en el sexto día, y después descansa, El primer hombre creado es el Adán Kadmón, no el hombre humano, es el Adán Kadmón. O sea, la hueste, el ser que contiene la hueste de creadores del cosmos, de nuestro sistema. Y ellos son los que crean después, del barro de la tierra, se toma y se insufla el Nepesh famoso, a ese hombre primordial. Y les dice, todo viene ahí el pasaje, ¿no? Cuidado que no coman del árbol porque van a ser como nosotros, etcétera. Pero el primer hombre es el Adán Kadmón famoso. Es como el Zeus, que le salen por la cabeza y por el cuerpo todos los dioses. Es el hombre primordial, el hombre cósmico. Y de ahí emana, entonces, las huestes constructoras, los sefirots que construyen al hombre que conocemos de barro. ¿Quién escribe este Génesis inicialmente? Estos cuentos, ¿verdad? Estos detalles. Para las personas que nos están escuchando, que nos hemos quedado con Adán y Eva, ¿verdad? Y poca cosa más en un momento dado con el tema del Génesis y que nos hablan. Y bueno, y vinieron los del cielo y copularon con las hijas de... con lo cual uno piensa, bueno, ¿quiénes son los que vinieron del cielo y copularon con...? Uno se puede llegar a perder, pero encima uno se puede llegar a perder mucho más con lo que nos estés comentando esta noche. Génesis 1, Génesis 2, ¿verdad? Sí, el Adán Kadmón. ¿Quién escribe el Génesis? ¿De dónde viene el Génesis? En primer lugar... Va a ser muy difícil. Cada uno de los elementos que encontramos en el Génesis tiene una historia que arranca en Sumeria, que pasa por Egipto, que vuelve a Babilonia y que finalmente, a través de Persia, sí, llega a los hebreos. Los hebreos terminan de hacer su, de preparar su génesis en el siglo, más o menos en el siglo VI, entre el VIII y el VI antes de Cristo. Ahora, la primera versión del diluvio original, la que nosotros conocemos, cuidado, se perdieron varias, está en el poema, en el Numa Elish, que es del 1850 aproximadamente antes de Cristo. Bueno, allí se cuenta el diluvio universal, y la diferencia entre el diluvio que se cuenta en ese poema y el que se cuenta en el Génesis es mínima, ¿eh? Es mínima. ¿Quieres decir incluso que hay un Noé? Bueno, quiero entender que el que escribió el Génesis ya lo que hizo fue copiar algunas tradiciones. Exacto, exacto. ¿Sí? Exacto. El Génesis, como digamos la Torá en general, es un universo moral muy elaborado literariamente, pero que tiene fuentes muy antiguas y que además vienen de Sumeria, de Egipto, de Babilonia y de Persia. Es decir, con todos estos elementos se crea el texto bíblico. Todo esto, bueno, esto se estudió bastante bien, lo estudiaron sobre todo los teólogos alemanes del siglo XIX, y establecieron que, aparte de estas del Génesis S y del Génesis J, hay un Génesis R, que es el del redactor. Digamos, como había varias compilaciones de elementos, en determinado momento tuvieron que unificar todo esto para poner orden dentro de la religión, porque se enseñaba de muy diversas maneras. Y entonces hubo un redactor que unificó todo esto para que la iglesia judía, digamos, tuviese un discurso homogéneo, sí, es decir, darle unidad al discurso. Entonces hay hasta tres, digamos, Génesis: el S, el J y el R. Pedro ya nomás no está viendo. Claro, pero la pregunta que está muy acertada, sí, por parte de tuya, Pedro, es quién, y aquí quizás habría que haber agregado, hubo alguien, como bien has dicho tú, que puso orden, sí, y que unificó aquello. Sí. Entonces hagamos la lectura de, hubo alguien que puso orden y unificó aquello. Ah. ¿Y con qué fin lo hizo? Se atribuye a Moisés. Sí, se atribuye, claro, pero es un disparate. Veamos en ello, y disculpad, los instrumentos de dominación que hay, ¿eh? De dominación cultural que hay en todo ello. Moisés, que de alguna manera nace ¿cuántos años, cuántos miles de años antes del nacimiento de Cristo? ¿2500? ¿3000? No tanto. No. Se atribuye, si José se le quiere ubicar por ahí del reinado de Ramsés, que yo también tengo mis dudas, o con la entrada de los Hicsos a Egipto en el Imperio Medio, 1800 antes de Cristo, que es donde se le quiere ubicar ahora a Moisés, 1700 antes de Cristo, no más antes, mucho no más antes. ¿Por qué? Porque son las dos migraciones que está registrado en las pirámides, y digo, en los escritos de las pirámides y en la información que existe, que llegaron pueblos de lo que barbudos con vestimentas parecidas a los judíos. ¿Y el diluvio universal en qué época fue? ¿El primer diluvio, el que viene de Sumer? Bueno, el primer poema que cuenta, que habla de un diluvio, sí, es de más o menos 1850 antes de Cristo, es decir, unos ciento y tantos años, dos siglos antes de la época en que vivió Moisés. Uh-huh. Pero este poema es una refactura de la historia del poema sumerio del diluvio universal, que es muy anterior, que es de un milenio anterior, que es del tercer milenio. Lo que pasa es que nos estamos extendiendo hacia otro sitio, depende en cuáles tradiciones hablemos o de qué hablamos, porque claro, la desaparición juzgada por Platón la desaparición de la Atlántida, podemos hablar de 8.500 años antes de Cristo. La Isla Blanca. Y eso coincide con muchos elementos que aparecerán luego en la Biblia. Incluso la situación de dónde estaba el paraíso y cómo Cristóbal Colón, que también era de origen hebreo, cómo buscaba el paraíso allende el Atlántico, ¿no? Yo quisiera hacer un cambio. ¿Por qué no hablamos de la entrada de la renovación de lo femenino en este siglo? Porque ha habido un cambio desde que la misma Iglesia eleva a María a una posición que no tenía. A mí un asunto que me parece muy interesante, ya que tú eres mexicano, y que han hablado de la, de digamos, de las diosas de la muerte, me parece un fenómeno que tiene un seguimiento muy importante en América ahora, en México, en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, la Santa Muerte. Ah, sí, es algo que impresiona en México. Lo que yo sé, y no sé demasiado de ese tema, pero lo conozco un poco, es que surgió, se puede decir que de esa sabiduría del pueblo, o sea, el pueblo le empezó a elaborar. Realmente la tradición azteca que deriva en la adoración a los días de los muertos de una manera diferente a como se hace en otros lugares del mundo, hay una actitud proclive hacia el tema de la muerte, burlarse de ella, etcétera. Puede haber sido el caldo de cultivo que genera lo que acabas de mencionar sobre la Santa Muerte. Pero la Santa Muerte contiene muchos elementos. Contiene el elemento de, digamos, sobre todo en la estética, en la manera que se disfraza, que se tiene. Viene sí de los cultos aztecas, entonces parece ser que son dos deidades, y para hacerle el culto pues parece que se atravesaba, digamos, un espacio, una senda, que estaba rodeada por unas maderas colocadas, y sobre las maderas colocadas los cráneos de determinadas personas, y hacia ahí se iba a rendir culto, y se rendía culto aquí y en el otro mundo. Entonces, el fenómeno actual es que eso pertenece a la gente más pobre, y que se está dando en México, pues que hay canciones, que hay tebeos, que hay pinturas, que la gente lleva camisetas, que hay un culto, digamos, en muchas casas, ¿no? Y este mismo culto pues se vuelve a repetir. Hay un culto por parte de la delincuencia, de los narcotraficantes, de la gente más pobre, más pobre de la calle, de los vendedores ambulantes, de la gente que lleva los taxis, y ves la Santa Muerte allí. Sí, la tienen dentro del taxi. Y que además no es solamente una deidad, es una especie de Virgen María, por decirlo así, a la cual la gente, pues, o la de Guadalupe, que antes adoraban tanto, pero se ha transformado en una entidad a la cual no solamente se le piden cosas de bondad, sino también se le pide mal a personas a las cuales no se quiere, ¿no? Sí. Venganzas y... Es un sincretismo de esa deidad, es muy compleja. Y en realidad nace mucho, como lo acabas de mencionar, de esa tradición ya muy antigua azteca, que es también una combinación de otras tradiciones mucho más antiguas que viene de los olmecas. Pero a mí me gustaría retomar el tema de la renovación de lo femenino en este siglo. Vivimos una revitalización, un cambio, un ciclo nuevo, y la Iglesia empezó con hacer ese cambio, ¿no?, en el aspecto de María. Y ahora empezamos a descubrir que Ariola Magdalena no era la Magdalena que nos habían pintado. O sea, la mujer está teniendo condiciones que han cambiado. Lo que va del siglo ha habido renovaciones increíbles. Quiere decir que lo femenino vuelve a, por el espacio que había sido, a la que había sido reducida, a la que había sido limitada. Joseph Campbell denomina, cuando esto ocurre en el Paleolítico, regresión masculina. Lo masculino empezó a cambiar lo femenino. Y ahora parece que lo femenino no viene a ser una regresión, una reversión. Viene a ser, yo creo, que un equilibrio. Y en eso nos debemos centrar. Las diosas están presentes. Son arquetipos. Están en nuestra vida. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se representan, que representan mucho las diosas, es tanto la diosa virgen, que se vendría a representar, digamos, la juventud, que sería el elemento fundamental. Después la diosa guerrera, que podría ser Minerva, por ejemplo, o Artemisa. Y luego tenemos a la Santa Muerte, que es la representación, o las brujas, o todas esas deidades, por ejemplo, la diosa Kali, que tiene mucho a ver con ese elemento del fin de la vida. y que además la mujer llega un momento en que a partir de la menopausia comienza a no expulsar periódicamente el flujo, digamos, la sangre menstrual. Entonces antiguamente se creía que se volvía a retroalimentar de esa sangre como si se tratara de una especie de vampiro. Uh-huh. Y aquel útero que en un principio o hacía años servía para brindar vida o dar vida, se había convertido en un lugar en donde para esas personas de esa época, pues podía contener un ataúd, podía contener al muerto. Uh-huh. O sea, la diosa virgen, la diosa madre, sí, y la diosa anciana también, las eso atribuyen es como esas fases casi lunares. Dentro de esa tríada, es curioso porque las tríadas siempre aparecen por doquier, ¿verdad? No sé, ¿por qué no me habláis de esa diosa legendaria y mítica, además que tiene que ver con la leyenda artúrica? ¿Me habláis de Nimue, por ejemplo? Que es esa diosa que aparece cuando el rey Arturo, como leyenda, está ahí presente. ¿De quién mencionas, perdón? De Nimue. De Nimue, como diosa, una de las diosas madres. Ah, caray. Puede tener alguna relación. O hablarme, por ejemplo, de Perséfone. Esa es otra cosa. Perséfone, por ejemplo, conocida. ¿No? Sí, esa es más conocida. Hija de Demeter y hija de Zeus. O alguna que tú conoces como Chachihuilicuil. Esposa de Hades. Sí. ¿No? Totonantzin. Por ejemplo, ¿era diosa madre, diosa virgen? Diosa madre. Ella tenía un parecido mucho con Demeter, la Demeter griega, ¿no? De la naturaleza, de los sembradíos. Exacto. Lo más interesante es que sobre ese templo de Totonantzin construyeron la Basílica de Guadalupe. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es la tradición, ¿no? Sobre los antiguos templos, para que el creyente de la antigua tradición no encuentre raro dejar de asistir al lugar. Una de las cosas que más impresionan, una famosa mujer, una arqueóloga mexicana que se llamaba Eulalia Guzmán, buscando el cuerpo el esqueleto, el cadáver de Cuauhtémoc, encontró en una pequeña iglesia, una capilla cerca de la capital de México, una figura de una niña, porque ahí hay muchas santas niñas, santas niños o santos niños. Cuando la bajaron para verla y le quitaron la ropa, era una divinidad, una mujer azteca, una diosa azteca, envuelta y cubierta con la vestimenta de una santa cristiana. Uh-huh. O sea, no es nada raro, porque lo hacen en Haití, lo han hecho en Cuba, y esa mutación necesaria para sobrevivir esas antiguas tradiciones. Pero la relación es muy interesante. Demeter, Totonantzin, y si lo llevamos a Isis, si quieres relacionarlo también, o con esta diosa del Medio Oriente, Ishtar. Ishtar, sí. Ishtar, que es Inanna. Inanna. En versión acadia. Sí, y un poco más hacia la naturaleza, hacia la madre de la naturaleza. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la diosa madre con la Pachamama, con la madre Gaia, con el planeta mucho, Tierra? Sí, mucho. Mucho. Las diosas madres, y sobre todo la gran madre. La gran madre es básicamente la abuela de todos los hombres, de toda la humanidad, o de la tribu. En realidad, fue el objeto de la primera reverencia, de la primera devoción. En realidad es la antepasada de la tribu, la antepasada mítica. Fue el primer objeto, digamos, la base del culto de los muertos, que fue la primera religión que practicó que practicaron las comunidades humanas. Esto detrás tenía el tema de la muerte, que fue el primer terror y lo primero a exorcizar. Todas las diosas madres, y además de allí viene la expresión gran diosa o diosa madre o gran madre, son estatuillas generalmente muy simbolizadas, muy esquematizadas, de cuerpos femeninos. Sí, muy exagerados. Muy exagerados, sí. Y con grandes vientres, generalmente. Vientres de mujeres preñadas, de mujeres embarazadas, sí. Con los rasgos muy poco dibujados. Y estos aparecen en absolutamente todos los yacimientos arqueológicos del Paleolítico, los que se han encontrado en Europa y sobre todo en Siberia. Y de allí se acuñó la expresión Gran Madre. Ahora, en el caso de la diosa Deméter y de su hija Perséfone, esto ya aquí estamos mucho más cerca en el tiempo. Estamos hablando del tercer milenio. ¿Del tercer milenio para aquí? Perdóname, ¿las diosas de antaño son las vírgenes de hoy? Las diosas de antaño son las vírgenes de hoy. Sabemos que tenemos más de 3.000 vírgenes, ¿no? Pero esas son otras. Sí. ¿Las vírgenes de hoy serían las diosas con otros nombres? No. Como, no, son como sobre todo son representaciones. Sí. Por ejemplo, antes hablabais de la Tierra y había muchas representaciones de las cuatro estaciones. Tienen más cada, que ver con cada, la Tierra. Cada una tenía que ver, por ejemplo, y ahora me viene a la mente otro elemento que es un cuento de Andersen, ¿no? Sobre, me parece que es la reina de las nieves, que viene a representar las nieves y el frío representada por una entidad de gran belleza, ¿no? Que enamora y que hace dormir a la gente, ¿no? Y la hace dormir sonriendo, que es como se muere la gente cuando está, digamos, en un sitio helado. Pero también hay diosas y se les rendía culto cuando era la recogida, cuando era la siembra, cuando era la recogida de las cosechas, cuando era el invierno, cuando era el verano. Cada una tenía una representación con las estaciones. Y con muchas más cosas, con como hemos dicho antes, con la virginidad, con el hecho de ser mujer, con el hecho de ser anciana. Antes habéis hecho la mención a Isis, pero hay una frase que tiene que ver mucho con la teosofía y que le gustaba, incluso lleva un título de un libro de la Blavatsky, que es Isis sin velo. Sin velo, sí. Entonces retirar el velo de Isis, cuando Isis se hace presente, entonces la aparición de la Virgen María, a la gente que se le ha aparecido, está la iluminación que se recibe, que es la iluminación que se recibe al retirar el velo de Isis y comprobar la belleza de la sabiduría. ¿Qué ha quedado de esa diosa madre a día de hoy en el siglo XXI? Bueno, queda mucho. Está presente. Mucho. Sí, está presente en todos. E incluso hay culto a la diosa madre. Sí. Y nosotros lo vemos como hemos hecho ciertos cambios y modificaciones. Por ejemplo, en el caso de, yo vuelvo a retomar el tema de Isis que acabamos de mencionar. Isis tiene manifestaciones. Por ejemplo, cada diosa tiene varios aspectos. Isis se muestra gran madre, dadora de la vida, pero también está representada por Sekhmet, la diosa leona, destructiva, agresiva, que va a la lucha. ¿Sí? O la diosa Hathor, que es otro aspecto de Isis, la vaca. La que alimenta, la que da. La que está llena de ubres. Esa, porque está alimentando. Pero es porque está alimentando a toda la naturaleza. Sí, es a eso lo que yo iba, porque las vírgenes de hoy, cada una tiene una atribución en particular. La Virgen del Mar, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, la Virgen de las Montañas, la Virgen del Culto. O sea, hay muchas vírgenes que podrían ser representaciones de esas diosas. La Llorona. Pero la Llorona. Aquí hay un elemento fundamental, una diferencia fundamental, que las vírgenes cristianas tienen una función absolutamente moral, mientras que aquellas renuevan la vida y las estaciones. Perséfone, cuando comienza la primavera, es decir, cuando deja el reino del Hades y regresa con su madre. Y regresa con su madre Deméter. La historia de Perséfone y Deméter. Perséfone fue secuestrada por Hades, que es hermano de Zeus y es el rey del infierno, porque era muy bella, la encuentra alegremente a la niña. Pero también estaba de acuerdo el papá, Zeus estaba de acuerdo. Sí. Le llama y no le hace caso. Quien se cabrea es Deméter. La madre. Se cabrea a tal punto que manda una hambruna terrible, produce tierra. Sí. Una esterilidad que dura muchísimo tiempo y la gente comienza a morirse de hambre y pero en contrapartida inventa el trigo de Demeter, ¿no? Da el trigo. Pues lo que pasa que no es necesariamente así. Escuchando, porque... perdóname, Mario, sí. Os estoy escuchando y me pongo desde el punto de vista del oyente y claro, pienso, nuestra estructura moral está construida en base a falacias, a cuentos, a hipótesis y a leyendas. Hay que ver una cosa, mira, la moral y la ética son dos cosas. Religión, por ejemplo, me estáis hablando de que hay epopeyas, cuentos, narraciones que alguien escribió que no se sabe quién y que hoy damos crédito a muchas cosas que se llaman religión, que no sabemos quién las ha escrito ni de dónde vienen, y esto como un cuento, sí, de hadas. Pero la clave precisamente... Lo estoy rebajando a la mínima expresión, pero es que, claro, uno se puede llegar a perder, porque me habláis de hadas, de Hades, por ejemplo, el rey de... Bueno, no, está Hades, muy bien, Hades, sí, el rey de los infiernos y tal. Bueno, pero ¿quién sabe verdaderamente que Hades es el rey? Eso es una fábula, es una forma de entender, eso no es escrito. Son mitos, o sea que estamos hablando de mitos. Pero son mitos, es como el que hoy escribe se le puede dar una, la clave está porque nadie ha visto a Hades, nadie ha visto a Zeus, nadie ha visto la clave está, sí, en, sí, no darle una lectura textual a aquello que nosotros leemos, claro, y que aquello nos puede servir como método de enseñanza cuando queremos razonar y pensar sobre lo que nos han querido decir con esos aforismos. Uh-huh. Es el literalismo famoso. No se puede entender de una manera dogmática y literal aquello que nosotros leemos. Es que de forma dogmática. Y así es como se aprende. Es todo simbólico. Esa es la diferencia entre, digamos, el fanatismo y el pensamiento lógico. Y es que a eso voy, Mario, porque de esa manera todo esto que nos estés explicando se enseña como dogma y la gente lo sigue como dogma en diferentes credos, con lo cual... Pero no siempre así, porque antes ha dicho referencia a que la religión cristiana mandaba una moral sobre tal. Por ejemplo, yo he pensado en la Virgen de la Macarena, y es una Virgen también llorando. Y no sé por qué la Virgen de la Macarena me hace recordar a María Magdalena, que de ahí viene la frase esa, lloras como una Magdalena, esa frase hecha, sí, ¿no? Sí, de la representación. Y uno se va a México, y en México aparece la Llorona. Pero que son, también es una mujer que llora, sí, llora por un drama. Sí, porque pero no, esos dramas, pierde sus hijos. Sí, pero el drama de la Magdalena es porque pierde a Jesús, sí. Y, pero y porque ha sido prostituta. Bueno, hay un drama ahí detrás. No, bueno, eso yo ya lo pondría un poco. El llanto ahí, no es el, claro, pie de el la llanto, cruz, sí, es el pero es el llanto de los desamparados, desamparo. Tanto el de María Magdalena como María, el de la Virgen de la Esperanza, que es la Macarena, como en el caso de la Llorona. Uh-huh. Es el llanto de los perdedores, es el de los desamparados, el de los pobres. Las tres Marías, María de Betania, María Magdalena y la Virgen María. A mí me llama la atención el tema de María Magdalena, ahora que está cada vez más de moda por parece ser un evangelio de ella, ¿no? Sí, dice, sí. Siempre está presente... A pesar de que era la prostituta, estuvo presente cuando... Bueno, pero eso de la prostituta lo dijo un obispo, creo que fue el obispo Irineo del siglo III, por ¿verdad? Eso, que por le eso. Puso ese calificativo. Ese concepto debería ser considerado. Si era tan una mujer tan desgraciada o no tan bien vista, ¿por qué estaba más presente que las demás Marías siempre? Ella estaba con Jesús en las bodas de Caná. Ella estuvo al pie de la cruz, ella lo recibió, estuvo en la tumba, fue la primera que se dio cuenta de todo. O sea, como que sorprende... Bueno, es también la que le secaba sudor en la cruz. Exacto, que sorprende, ¿no? Que una mujer, que, no está María, ¿no? que era la más considerada intocable, porque era una mujer de la calle, fuera tan importante en los evangelios. Yo siento que ahí sería un punto muy interesante para rehacer esa imagen de ella. Creo que el concepto de María Magdalena es un concepto que debe ser considerado. Quizás lo que hay detrás del mensaje es la frase de Cristo, que serán los pobres los que heredarán la tierra, ¿no? Estamos hablando de que son los perdedores. Son, religión cristiana lo que recoge es a los marginados. Sí. Y hay otra, además, en este mismo sentido. En una de las parábolas, Cristo explica con una historia que el último de los llegados va a tener exactamente los mismos derechos que el primero, Es decir, que el primero convertido a su doctrina. Y luego la aparición de la prostituta sagrada, que también aparece en el Zohar, uh-huh. aparece en Giordano Bruno. Si quieres buscar la iluminación, debes hacerlo en la calle de curtidores. Ahora, habría que analizar, ¿no?, el concepto de mal. Era donde estaban las prostitutas sagradas. Porque, ¿sabes?, mira... La parábola de la oveja descarriada, además. Pero yo quiero que analicemos un poco el concepto. Si consideramos a un personaje bíblico considerado por los calificativos que se lo dan, empezaríamos a notar, por ejemplo, cuando el Maestro Jesús habla y dice, no resistáis al mal. Es interesante, porque el concepto de mal y bien, como lo manejamos, es un concepto relativo, que deberíamos reanalizarlo. No resistáis al mal. Bueno, pero eso significa de por la otra mejilla, ¿no? Significa que no te importe. No. Yo pienso que no va mal, por ahí. Que no. Seas superior a él. El mal está en nosotros. Lo llevamos. Ahora la psicología moderna lo considera como el aspecto sombrío del alma. Ya se decía en la Edad Media, Deus es demonios inversus. ¿Sí? Dios es el demonio invertido. Filosóficamente, no puede haber nadie más que él. Entonces, él es todo. Tanto la luz como la oscuridad. Uh-huh. Entonces, si el ser humano es una réplica en pequeño, un microcosmos, nosotros llevamos a la Magdalena, llevamos a esa oscuridad de nosotros, y esa es la lucha tan fuerte, como decía Pablo, anhelo tocar las estrellas, pero mis pies están en el fango. Y esa lucha permanente es la que tenemos cada uno por ser mejores. Y ahí lo femenino tiene la mano, como a la salida de los infiernos de Dante. ¿Quién hizo que Virgilio acompañara a Dante? ¿Quién fue? Beatriz. El alma. El alma es la que nos va a recoger. Isis representa el alma, la que recoge los pedazos de Osiris y los vuelve a restituir. En el caso del Quijote de la Mancha y... Dulcinea. Ese es el ideal que él tenía, la mujer ideal. Como dice también Goethe en el Fausto, solamente hasta cuando la mujer, lo femenino, vuelva a ser reconocido, los seres humanos viviremos nuevamente una época de oro. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer e intentar es que esa diosa madre, esa mujer, esa madre también, a la que tenemos que dar las gracias, porque sin diosa, sino sin madre, sin mujeres no existiríamos, no estaríamos aquí, ¿verdad? Se debe un culto. Y solamente hay que mirar los medios de comunicación, la prensa, cómo está el tema de la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Por un lado le damos una potestad y una fuerza a la mujer y por otro lado el género masculino se lo quita, ¿no? Hoy hemos hablado del misterio de las diosas. Podríamos estar hablando toda la noche de las diosas y haciendo pues incluso cábalas, haciendo historia, buscando entresijos de esa misma historia de la que nos perdemos absolutamente. Porque, claro, ¿quién puede llegar a enseñar verdaderamente de forma cronológica todos los aspectos relativos a teologías, a culturas, a doctrinas, a credos? Si es que salimos de un mismo tronco común. Uh-huh. Y al final nos disparamos y cada cultura y cada civilización utiliza sus diosas madres, sus mitos, sus leyendas, sus tradiciones. De un tronco común, con lo cual lo hemos complicado, pero complicado. Y vosotros que los conocéis todos, claro, yo imagino que pues, si nosotros nos hacemos un lío y conocemos uno, imagino cómo estará vuestra mente, que conocéis todas esas culturas desde el punto de vista teológico y del dogma. ¿Habéis tenido algún día problemas de fe? No, al contrario, más profunda. ¿Sí? Porque descubres que la esencia está en todo, nos posee. Como decía Pablo, yo siempre le daré la razón, y está en los místicos sufíes y está en el oriente. Dice, esa esencia nos contiene. De ella hemos emanado, en ella vivimos y a ella volvemos. No le llames Dios, llámale aquello que nos ha contenido siempre. Está dentro de ti, está afuera, está en todo. Y no soy panteísta, ¿eh? Es un concepto, siempre tendría que estar Pablo panteísta también. ¿Tú qué opinas, Daniel? Yo creo que... ¿Tú has tenido problemas de... ¿Sí? ¿De creencia? Bueno, sí. ¿Te has llegado a plantear que es toda una falacia, que Dios no existe, o cosas así? No, que Dios no exista no me lo he planteado. Yo creo que Dios existe desde el momento en que lo hemos creado y lo estamos recreando constantemente. Creo que todo esto es simbólico, es decir, que estamos, cuando nos metemos con un texto religioso, estamos en un universo de símbolos, en una construcción simbólica, que tiene una historia, una gran carga histórica. Sí, sí, pero yo no quiero que te vayas ahí de nuevo. Y que nuestra fe... La pregunta es muy simple. Te lo está poniendo directa. Sí, la pregunta es clara. No te me vayas a la historia porque sí, nos perdemos de nuevo. Si por fe, digamos, entendemos una receta ritual, una serie de ceremonias que nos permitan tener una relación pura con Dios, nunca la tuvo. Mario. Nunca la tuvo. Bueno, mi padre, mi abuelo era anarquista y se murió pidiéndole a Dios que lo ayudara. Mi padre recordaba eso y también era de una ideología libertaria. Decía, yo cuando me muera nunca voy a rezarle a Dios. Y así fue como lo hizo. Mira, me dijo, me estoy muriendo y yo nunca voy a rezarle a Dios porque para mí Dios no existe. Yo sí, he tenido experiencias místicas y creo en Dios y creo en la Virgen y creo en un montón de cosas que son maravillosas, pero no se pueden explicar racionalmente o estudiarlas. No. Pero pienso además que esa gente, como mi padre, como otro, como mi primo que estuvo hace unos días aquí, te dijo que él no creía en Dios y no creía en el hombre, están mucho más cerca de ser creyentes que muchos que a lo mejor comulgan cada día. Claro. Estoy de acuerdo contigo. Mario Pérez Ruiz, periodista, escritor, mil gracias, Mario, por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Ponemos punto y final aquí. Gracias, Mario. Gracias. Daniel Alcoba, periodista y escritor. Daniel, mil gracias también. Y el doctor Isaac Jolly, doctor en psicología y psicoterapeuta. Doctor Isaac Jolly, gracias. A ti, Pedro. Y a ustedes. Son las 4:02 de la madrugada, tenemos todavía una hora por delante y un montón de cosas.